vez, me estoy dando son otra vez. ¿Dónde está ese hombre? He crecido y lo quiero conocer. Ese bandido me abandonó. Oh Dios mío, dame el valor de mirarlo, a ver si nos parecemos. A mi padre yo lo quiero conocer. Tengo derecho de conversar con él. Padre mío, ¿por qué se marchó y me dejaste solo con mamá? Oh Dios mío, dame el valor de conversar con ese hombre. Mi padre se marchó y solo me dejó con mamá. Tanto ha sufrido como sirvienta, trabajó mamá. Padre mío,